¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, hola, hola, hola, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? Vean, qué rico volver a encontrarnos otro sábado más aquí en Plan Ideal, sábado 15 de septiembre, el noveno mes de este 2018. Ya nos estamos preparando con Alvarito para el abrazo de Navidad y fin de año también. Después de unas cortas vacaciones ya nos encontramos de retorno con las energías al mil, no al cien, sino al mil, para entregarles todo lo mejor de nosotros, tan solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Hoy Vivi no nos acompaña, pero Álvaro está con nosotros también. Le mandamos un saludo y Vivi, recupérate de tu operación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder acompañarlos otro sábado más. En sus diferentes actividades, acá en Plan Ideal, siempre estamos trabajando por llevarles el mejor show radial, llevarles buena información, música y también entrevistas de Eduardo. Siempre estamos al tanto de los temas que ustedes quieren conversar, llevarles un poquito más de cultura para que estos sábados realmente sean fructíferos y enriquecedores para todos ustedes, al mismo tiempo que puedan divertirse indudablemente. Hoy con un poquito de frío acá. Oye, en la capital. Sí, eso te iba a decir, Álvaro, a los años te veo usando una chaqueta o un abrigo a las 11 de la mañana con no, dos es minutos. Que estos días ha estado bastante frío, parece que ya vamos a empezar una nueva estación, pero sí. Pero acá en Plan Ideal vamos a seguir con la misma energía, con el mismo calor, con las mismas ganas que teníamos en verano, absolutamente todos los días del año. Sí, y claro, recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa, como mi casa, como la casa de Álvaro, como la casa de Pancho, en Controles, que también le damos los buenos días, tienen la decoración de Marle Hogar, pues ustedes podrán encontrar en Creaciones Marle Hogar juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Pancho dice que las sillas del comedor de él no se sienten tan bien como desde cuando compró los cobertores de Creaciones Marle Hogar. Vea, eso me parece perfecto, así que si ustedes desean realizar su pedido, desean un poco más de información, pueden comunicarse con la señora Marlene Moreno, quien es la propietaria, al 099-842-4953. Al 099-842-4953. O también pueden visitar la página en Facebook de Creaciones Marle Hogar sin ningún compromiso. Ustedes mandan un mensaje por interno y se les responderá absolutamente todas sus inquietudes, se les contará de precios y de los envíos. Claro que sí, también Cosméticos Seitu. Álvaro ya le compró el kit a su enamorada para esta época, después de estos soles, la radiación ultravioleta, entonces ella necesita una exfoliación. Entonces ya adquirió el combo de Cosméticos Seitu, que no es solo para mujeres, sino también para hombres. Y además les contamos que ellos manejan una línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado siempre, el cuidado personal de todos quienes usamos Cosméticos Seitu con productos orgánicos, lo más importante, no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel, sino que la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a su rostro. Te comento con esta característica, Álvaro, Vivi en sus vacaciones las usó, usó los productos de Seitu que son a prueba de agua y ve, subió unas fotos de ella como que si no se hubiera metido a la piscina. Qué bien, entonces, qué bien. Ahí está comprobada. Okay, si ustedes desean tener la misma suerte que tuvo Vivi, pueden comunicarse con Zulay Lara, quien es la asesora, o esto es al número 098-3167-986, al 098-3167-986. Seguramente ellos también tendrán fanpage, también tendrán espacios en las redes sociales para que ustedes puedan investigar, ver qué productos tienen y animarse a comprarlos. Oigan, y también queremos que nos cuenten cómo estuvo su semana, la segunda semana de clase de aquí en la región Sierra y en la Amazonía, ya no me equivoqué, ahí está corrigiendo, ¿no es cierto? No sé por ahí qué me pasó, tuve un lapsus brutus hace dos sábados, pero bueno, segunda semana de clases, esperemos que les esté yendo bien. La central también, Álvaro, ya mismo ingresa a clases, creo que entra este miércoles 19, me parece. Les deseamos una suerte, que les vaya muy bien en este nuevo semestre a todos los chicos de la central, y también recordarles que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada o a través de www.radiocce.com en High Definition, tanto en audio como en video, y también, ¿por qué no?, a través de nuestro Facebook Live, en nuestra fanpage como Plan Ideal, y sigan todas nuestras redes como @planidealc. Así es, Eduardo, y el programa de hoy, creo que en mérito a todo lo que se ha hecho, vamos a cambiar un poquito la lógica. Siempre teníamos artistas, ahora tenemos un deportista y un gestor cultural, un personaje multifacético que nos acompaña el día de hoy. Les hablo de Byron Pozo. En poco tiempo ya vamos a saber quién es, seguramente en redes sociales ustedes ya han podido mirar en todos los posteos que hemos hecho en esta semana, anunciando su entrevista acá, y nada, agradeciendo muchísimo a Byron por esa entrevista, y de paso también vamos a seguir con música, como siempre corresponde acá en Plan Ideal y en Radio Casa de la Cultura. Oigan, también no se olviden de compartir ese Facebook Live para que muchas más personas puedan conocer de toda la agenda cultural que está preparando la ciudad, y también de nuestro entrevistado, de todo el trabajo que ha realizado y que va a seguir realizando. Y también pueden llamarnos al 2220966, 2220966, la línea directa, la línea caliente entre ustedes y nosotros. Y este sábado, como todos los que hemos tenido, que son 67 sábados, Álvaro, 67, ya llegamos al número mágico que te gusta, que es del 69, ya mismo llegamos a ese número mágico, de poquito hemos, ya mismo llegamos al centenario. Ok, no, eso está muy bien, siempre con trabajo duro y siempre trabajando con la gente para llevarles la mejor información. Vamos ahora, Eduardo, ¿qué tal si escuchamos algo de música antes de nuestra entrevista? Presente la canción de hoy. Claro que sí, vamos a escuchar una canción recién salidita del horno. ¿Qué tal si escuchamos la voz de quien ganó el reality La Voz? Estoy hablando de Guto, disfrutemos de 7 AM. Solo tú, no necesito. necesito otro consuelo. Consuelo que no seas tú, ni entre que no seas tú. Quiero llevarte de norte a sur, para que ves el mar azul y que ves que se ilumina todo con tu luz. Ahora me dan ganas de escucharte, ahora me dan ganas de buscarte más. Si acabo de ver una foto en tu face, acabo de ver lo guapa que estás. Ver una foto de tu face, acabo de ver lo guapa que estás, me acabas de enamorar. Vámonos de fiesta hasta el amanecer, no digas que no tienes ganas, vamos que la noche nos llama. Sabes que lo bueno pasará después, a las 7 de la mañana, me llevo el desayuno en mi cama. Oigan, amigos, amigas, ahí estábamos escuchando esa buena canción de el brasileño ecuatoriano Guto, ganador de la última temporada de La Voz. Pueden participar con el hashtag 7AM en todas las redes sociales. También pueden ver la historia que hemos acabado de subir en nuestro Instagram, mencionándole a Guto. No se olviden de pedir también esta canción que ya se encuentra en la parrilla de programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en todos los programas. Y también pueden visitar su video en su canal de YouTube como Soy Guto. Y además mencionarles que ha alcanzado y ha superado las 600.000 visualizaciones desde que se estrenó el pasado 29 de agosto. Y ahora sí, Álvaro, continuamos con más. En el principio del programa les habíamos anunciado que teníamos una visita muy importante, muy especial, un gestor cultural, un gestor deportivo, que viene a conversarnos de un tema que muy pocas veces se lo toca en los medios de comunicación, y es que este personaje realmente es multifacético. Yo lo conocí ya hace 2 años cuando hice un reportaje para un medio televisivo sobre deportistas discapacitados y la fuerza, la entereza que tienen ellos para seguir con la vida de la misma manera que lo hacemos nosotros, sin mirar atrás, sin ningún remordimiento. Y desde ese momento Byron se convirtió en un amigo mío, en que siempre estamos en contacto, siempre tratamos de ayudarnos, de compartir información valiosa que justamente el día de hoy se las trae a ustedes. Byron, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos en Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias a Radio Casa de la Cultura, siempre muy contento, muy feliz de tratar de compartir el poco conocimiento que uno tiene con humildad, tratando de ser lo más explícito posible, tratando de invitar, tratando de cambiar las formas de pensamiento. Muy, muy feliz de que la radio dé la apertura a aquellos temas que a veces son muy polémicos, a veces son muy satanizados, digámoslo, y también dentro, como tú lo habías dicho, como gestor deportivo, a veces de aquellas personas que no quieren creer o no quieren salir de esa forma de pensamiento en la cual dicen no puedo. Entonces casi muchas de las cosas que hago van atadas de la mano, pero muy contento, ¿no?, de que la Radio Casa de la Cultura emprende este tipo de programas en las cuales se hable libre y en la cual tú puedas tener la opinión de otras personas y poder compartir, porque a veces la falta de conocimiento nos lleva a hablar mal de cosas que, claro, por ignorancia pues conocemos. Claro, o sea, sí, decimos sí, cosas que no son. Muy agradecido por estar aquí. Ok, Byron, ¿te parece si dividimos la entrevista? Creo que en dos partes, que en algún punto se conectan. Por nos gustaría en primera instancia hablar sobre el tema de deportistas discapacitados. ¿Cómo ha sido tu vida como entrenador? ¿Cómo te vinculaste con ellos? Y nos comentabas que en poquito tiempo ya se van a la maratón de New York. A ver si podemos compartir eso con la gente, quizá para que un poco vayan conociendo, vayan ubicándose de quién estamos hablando el día de hoy. Bueno, muchas gracias. La organización a la que me pertenezco se llama Achilles Internacional, es una organización sin fines de lucro que viene desde la ciudad de Nueva York y está en las ciudades más grandes del mundo. Estamos en 80 ciudades alrededor de todo el mundo cumpliendo la misma función, llevando felicidad a través del deporte. Nuestro deporte base es el atletismo, con el objetivo de todos los años poder participar en una de las maratones de las más grandes del mundo, que es la Maratón de Nueva York, con una cantidad de más de 60.000 atletas. Para nosotros es un agrado llevar deportistas ecuatorianos, deportistas que no han sido tomados en cuenta, tal vez porque su perfil no es el adecuado para otro tipo de personas. ¿A qué me refiero? A veces tú ves que una persona cumple cierta edad y dice, no, ya no, ya no es deportista, o sea, ya no sirve. Para mí sí me sirve. Tengo deportistas mayores de 35, 40, 50 años que para tal vez un club, federación o tal vez representar a una ciudad ya dicen, no, pues está con mucha edad. Hay personas que tal vez debido a que tiene, digamos, dos discapacidades, entonces ya no lo toman en cuenta. Para nosotros ha sido muy fundamental todo este tipo de gente acogerla porque todos somos seres humanos, todos tenemos sangre de color rojo, todos pues en algún momento vamos a morir y volveremos a ser polvo, ¿no? Yo no veo al rico, no veo al pobre, no veo género ni discriminación social. O sea, a mí no me interesa. A mí lo único que yo puedo ver es que es un deportista que quiere lograr, que quiere surgir, que a través del deporte él ha logrado superar tal vez muchas cosas como la libertad, la independencia, porque muchas personas con discapacidad a veces en una silla de ruedas o a veces que son ciegos totales no pueden muchas veces el movilizarse, y ellos a través del deporte se han independizado y han sido mejores personas, han sido ejemplo para su familia, ejemplo para las personas con su misma discapacidad y obviamente motivadores de que las personas, o sea, lo hagan. Pero asimismo también buscamos personas que sirvan de guías voluntarios, que ayuden. Yo recuerdo pues cuando hace 2 años atrás a la fecha con Álvaro tuvo la oportunidad, junto con nosotros hicimos una entrevista y él pudo ver cómo personas con discapacidad intelectual subíamos a la cumbre del Ruco Pichincha y entrenábamos allá arriba. Pero eso quiere decir que el voluntariado no únicamente lo hace una persona que quiere correr al lado de un discapacitado, sino un voluntariado también es una persona como ustedes, una persona que trabaja en medios de comunicación. Este también hace voluntariado. Si yo tengo la capacidad, por ejemplo, manejo las redes sociales y quiero pertenecer a mi organización, o sea, ayudarnos a motivar, también puede hacerlo. Si una persona, qué sé yo, tiene, yo les escuchaba a sus sponsors, que quiera ayudar a estas personas, puede hacerlo. O sea, el voluntariado se lo puede hacer de distintas maneras, pero mucho más allá es tener el corazón, las ganas de querer decir, o sea, yo lo ayudo porque esto quiero hacerlo y esto me da felicidad. Byron, y tú nos comentabas un poquito de lo que se ha estado trabajando a lo largo de estos años, pero ya en la fundación, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo están incluyéndole a las personas discapacitadas? ¿Cuál es la jornada de labor, de entrenamiento? ¿Dónde está la sede también? Por supuesto que sí. La organización como tal aquí en la ciudad de Quito tiene el capítulo especial para Ecuador que se llama Achilles Internacional Quito-Ecuador. La oficina, por así decirlo, que prácticamente ya que es una organización deportiva, casi nadie va a la oficina porque nuestra oficina son las pistas, ¿no? Claro. El parque, la montaña, pero prácticamente si en algún momento tenemos que tener alguna reunión, tenemos una oficina ubicado en la calle América y Bolivia. En el sector de la Universidad Central. No recuerdo bien el edificio, pero les podría mandar a través de nuestra página que está como Achilles Quito Ecuador. Sí, ahí pueden ver los teléfonos y todo eso. pero nuestros entrenamientos, la gente viene libre y voluntariamente. Esta es una de las cosas que nosotros tal vez tenemos esa oportunidad de poder ampliarnos de una manera un poco más práctica, porque cuando nos sentimos prisioneros de un horario, nos sentimos prisioneros de... Debo cumplir, el entrenamiento, ¿no? Porque debo cumplir. Entonces, acá se les manifiesta que esta organización viene libre y voluntariamente, que no es competitivo, pero las personas con un buen perfil pueden optar a cumplir un sueño que sería correr la maratón de Nueva York. Y correr una maratón es muy forzoso, ¿no? Porque estamos hablando de 42 kilómetros más 150 metros, que es la distancia reglamentaria de una maratón. Entonces, nosotros tenemos las reuniones todos los sábados en el Parque La Carolina. Porque ¿a qué Parque hora? La, para que asistan hoy por también. Por supuesto. Ya están allá. ¿En qué parte del Parque La Carolina? Nos tratamos de reunir en la Cruz del Papa. Ya, ¿sí? En la bien. Cruz del Papa, es obviamente, ellos se van a dar cuenta de nuestra vestimenta. Utilizamos las camisetas de Achilles Internacional, que es una camiseta color verde fluorescente, y dice Achilles Internacional. Muy bien, a las personas que van a salir y van a estar por el parque o por el sector del Parque La Carolina, les está la invitación hecha. Vayan, asistan y entérense del trabajo que está realizando Achilles Internacional Quito, Ecuador. Este adicional, pues, les indicamos que no están esclavizados a ningún tipo de horario, pueden hacerlo libremente, ¿no? Pero si quieren reunirse, quieren compartir, quieren dialogar con otros deportistas, nosotros llegamos a las 7 de la mañana hasta las 9. Tratamos, nos gustaría hacerlo más temprano, la gente que está en este momento ya entrenando para la Maratón de Nueva York, pues ellos van más temprano porque no queremos que nos coja el sol, obviamente es muy desgastante. Por supuesto, claro. Pero las personas que quieran asistir, pues pueden buscarnos en el Facebook, estoy como Achilles, Achilles con doble L, sonaría como Achilles. Achilles. Achilles. Okay. Vamos a etiquetar. Bueno, en todo caso nosotros ya lo posteamos en nuestro Facebook, justo para que se conecten. Claro, por supuesto, o sea, la gente, mire, tenemos, si gente también quiere hacer voluntariado, yo tengo personas ciegas que van a entrenar con nosotros, necesitamos a alguien que sirva de guía, o sea, que corra con ellos, a su lado. Tenemos personas con amputación de brazo, con amputación de pierna, personas con discapacidad intelectual. Y sabe, Byron a mí me comentaba y me decía que yo me anime, y una de las cosas creo que más me impactó era que no se necesitaba tanto tiempo para acondicionarse y empezar a entrenar al mismo nivel que ustedes. O sea, hablamos de que sí es un proceso, pero tampoco es como comúnmente se piensa, de que si voy a ponerme a hacer ejercicio y para entrenar con gente de élite, unos 2 años al menos, no es tanto tiempo, ¿cierto, Byron? No, yo creo que tal vez un año, pero bueno, si viene una persona, digamos así, nuevo, con sobrepeso, obviamente pues pasa por un proceso de empezar a caminar, correr, después ya no está caminando y corriendo, sino está más corriendo que caminando, pero está haciendo... Tenemos una ampliación muy grande en la cual a la gente no le exigimos, porque la gente tiene que venir con alegría de corazón. Claro. O sea, no puede venir forzada, porque imagínate, es como cuando nosotros vamos el primer día al gimnasio y el entrenador te saca el aire, ¿no? Te saca el aire y te dice 100 abdominales, y sucede que tú ya vas por la número 20 y ya no jalas. Dice, no, y tiene que cumplir el resto de abdominales, y la gente se rompe, ¿no? A ver, aquí estamos revisando. ¿Esta es la fanpage? Esta es la fanpage de Achilles Internacional Ecuador, que está desde Nueva York, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es la que...? Tenemos esta que dice Achilles... Capítulo Quito, Ecuador. Sí, Quito, Ecuador. Muy bien, esa es. Ahí está, conéctense, miren el trabajo que ha realizado Byron Pozo, y anímense también, justo la invitación creo que está abierta para todas las personas con un corazón gigante que quieran, uno, ejercitarse, y dos, también colaborar y compartir con personas excepcionales para que se vayan borrando esas barreras tan nocivas para la sociedad, como es eso de creer que los discapacitados son completamente diferentes a nosotros. Y de hecho ese es el tema fundamental, me parece, ¿no? Byron siempre me dice que la discapacidad está en la cabeza. Sí. Creer que alguien es discapacitado, eso es nada más que una cuestión mental. Claro, prácticamente lo que tratamos es de ver un mundo diverso, con diferentes capacidades que tenemos todos. Porque aunque nosotros digamos que tenemos todas nuestras capacidades, también somos diferentes entre nosotros mismos. Y si yo soy bueno para las matemáticas, pues tal vez ustedes no son buenos. Y si ustedes son buenos para, qué sé yo, la química, no sé, tal vez yo no sé, bueno, son capacidades distintas que tenemos. Igualmente, dentro del conglomerado del ser humano, pues estamos hablando de que las personas, mira, en nuestra organización hay personas, arquitectos, ingenieros, que por A o B circunstancias, pues una por problemas de salud y otra por accidentes, sufrieron tal vez desmembraciones de miembro, quedaron ciegos, pasaron un montón de situaciones, y que gracias, en primer lugar, hacia ellos mismos, ¿no? Luego su familia, luego el entorno, pues han podido sufrir. Pero a veces, ¿por qué nosotros nos limitamos en creer que tal vez no pueden hacer? Porque los vemos diferentes, ¿no? Entonces debemos de tener una mente un poquito más amplia de pensamiento. Acá en nuestra organización lo que tratamos es de ser felices a través... El deporte únicamente es la justificación para ser feliz. Porque cuando tú cruzas una meta, qué sé yo, dices, me estoy dando la vuelta a la pista sintética de la Carolina. Y nunca lo has hecho y das una y dices, uy, qué felicidad, lo pude hacer. Y después ya no estás dando la vuelta a la pista, sino a la vuelta al parque. Y después ya no es una vuelta, estás dando dos vueltas. Y quién sabe que al cabo de 2-3 meses ya estás corriendo tu primera carrera de 5-7 kilómetros. Y quién sabe que en 3 meses estás corriendo. Tú dices, tienes una felicidad tan grande y esa felicidad no únicamente te la generas a ti, la generas a tus familiares, al entorno que te rodea. Y tú eres un... irradias esa luz y compartes y eso es lo bueno. Entonces... ¿qué es lo bueno de nuestra organización? Si vienes libre voluntariamente a reunirte con otras personas, poder conversar, cómo han superado este tipo de cosas, pero al mismo tiempo tener la opción de que cada año, si tú tienes un buen nivel y vas progresando poco a poco, puedes ir a la Maratón de Nueva York, en la cual nuestra organización, como a Chile es internacional, allá te van a hacer que cumplas uno de tus sueños, ¿no? La Maratón de Nueva York es la más famosa del mundo. La maratón es hablada como la reina del atletismo. Entonces imagínate llegar y no únicamente ir con esa felicidad, sino representar a tu país, que es lo más fundamental. No estamos yendo como federación, no estamos yendo... vamos como una organización sin fines de lucro privada, que está en todo el mundo, pero que... qué felicidad, ¿no? Okay, que lo hagas. Me parece perfecto. Uh-huh. ¿Y qué les parece si ahora, antes de entrar quizá a la segunda parte de la entrevista para abordar el tema de la gestión ya un poco más cultural, que también va de la mano con el deporte, escuchamos otra canción? Eduardo, ¿cómo de qué tienes ganas hoy? Primero van... no, sí, ¿no? Listo, muy bien. Vamos, esta vez, igual, otra canción recién salidita del horno. ¿Qué tal? Pancho ya la preparó y ¿qué tal si escuchamos a Esteban González, más conocido como Esteban Gles, con su canción Soy Yo? Todo lo que quieres es bailar con tu coche, buscando a tus amigas para rumbear. Me encanta cómo mueves tus caderas, es la forma que sexy te veas. Oye, baila, bella sandunguera, mueve tu boom boom bajo las estrellas. Que siguen hablando de ti, de ti. Si ya tú eres pa' mí, pa' mí. Lo supe desde que te vi. No me importa si tú vas a salir. Que siguen hablando de ti, de ti. Si ya tú eres pa' mí, pa' mí. Lo supe desde que te vi. No me importa si tú vas a salir. Porque el que tiene tu amor soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. El que te abraza y te da calor. Soy yo, soy yo, soy yo. El que te hace sentir mejor. Soy yo, soy yo, soy yo. El que tú tienes en tu corazón. Soy yo, soy yo, soy yo. Que sexy te pegas. Oye, baila, bella sandunguera. Mueve tu bum bum bajo las estrellas. Que siguen hablando de ti, de ti. Si ya tú eres pa' mí, pa' mí. Lo supe desde que te vi. No me importa si tú vas a salir. Que siguen hablando de ti, de ti. Si ya tú eres pa' mí, pa' mí. Lo supe desde que te vi. No me importa si tú vas a salir. No. Porque el que tiene tu amor soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. El que te abraza y te da calor. Soy yo, soy yo, soy yo. El que te hace sentir mejor. Soy yo, soy yo, soy yo. El que tú tienes en tu corazón. Soy yo, soy yo, soy yo.

social siempre está presente en ese debate para ir borrando las fronteras. En este sentido, Byron, creo que después de esta purificación física que te trae el deporte, de esta purificación mental, quiso experimentar otro tipo de purificación, que es la espiritual. Y mejor cuéntenles ustedes, Byron, ¿cómo fue que descubrió esto y a qué se vinculó? Por supuesto que sí, muy contento, muy feliz de poderles llevar otro tipo de sanidad. Estamos hablando de la sanidad ancestral, sanidad que se trabaja obviamente desde hace muchos años atrás con la planta sagrada ayahuasca. ¿Qué es la ayahuasca? La ayahuasca es un bejuco, un árbol que está en la selva amazónica. Pues la ayahuasca la podemos encontrar tanto en Colombia, en Perú, Bolivia, donde hay selva amazónica. En Colombia le dicen yagué y nosotros le decimos ayahuasca. Entonces, en algún momento de mi vida, así como deportista, pues me habían hablado mucho sobre las ceremonias ancestrales con esta planta y que obviamente pues puedes tener una conexión mística con seres mágicos, puedes tener una introspección, bueno, en definitiva me hablaban cosas hermosas de que es como volver a nacer. Así que dije, bueno, experimentemos. Y hace más de 2 años, en algún momento, pues, a través de un psicólogo, eso quiero que la gente sepa, ¿no? Vi que un psicólogo muy, muy conocido, titulado, tiene su consulta, él estaba invitando a una ceremonia de temazcal con ayahuasca y empecé a investigar, digo, ¿qué es el temazcal? ¿Qué es la ayahuasca? Y dije, bueno, si un psicólogo lo recomienda es porque tiene que ser muy bueno. Y fui la primera vez y así es cuando me enruté hasta este mundo de lo que es la medicina ancestral. Hoy por hoy soy un promotor de este tipo de cosas, de medicina ancestral, de turismo mágico, llevando a personas a ceremonias de ayahuasca. Y ahora como deportista yo les puedo decir lo siguiente, que a veces tanto, no una persona como deportista, puede ser un contador, una ama de casa, puede ser una persona como ustedes que están en la radio, todos nosotros día a día tenemos problemas que tal vez no los podemos comunicar y esto es como una olla de presión que se va interiorizando en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en ese tipo de energías que a veces se pueden tornar muy negativas y es como una olla de presión que tal vez hemos pensado quiere destapar. Sí, y a veces se destapa, pero sigue como esos resentimientos en el corazón, a veces cosas que no perdonamos. Y eso es lo que cura la medicina. La medicina cura, tiene 3 tipos de connotaciones. Cura mente, cuerpo y espíritu. Yo les puedo decir con certeza que yo he tomado ya aproximadamente unas 12 veces en estos más de 2 años. La primera vez fui como pagando yo mismo y de ahí dije, no, ¿por qué no traer esto a Quito? O sea, ¿por qué no tratar? O sea, la gente no tiene que, tal vez que por su tiempo muy limitado, tiene que irse al oriente. Donde aparte de eso nos quieren cobrar como extranjeros. O sea, que debemos de ser muy, muy, a veces, muy sabios hasta en saber cuánto debemos de pagar, ¿no? Allá este tipo de ceremonias se cobran entre 200 a $250 por persona y tú verás cómo vas y tú verás cómo regresas. Entonces, en algún momento de mi vida, dije, ¿por qué no traer esto a Quito? Pero demos un servicio de calidad, demos transporte, aparte de la toma de la ayahuasca, demos una limpia chamánica, música, medicina, un desayuno, un recuerdo de la ceremonia. Y esto es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 2 años, tratando de dar un servicio como el que quisiera que me lo den a mí. ¿Por qué hacerlo? Porque les comento que todos debemos depurar nuestra mente. En algún momento de la vida. Claro. Sí, a veces lloramos, ¿sí? Y dice que eso desahoga, está bien, pero a veces no desahoga por completo. Esa es una de las cosas que debemos de hacer entender a la gente. Byron, una pregunta. Sí. El ritual del temazcal, de la ayahuasca, que tú lo has traído acá a la capital, ¿dónde está ubicado o tu número de contacto? También aprovechemos así rapidito para las personas que quieran experimentar esta nueva sensación. Que les digo por experiencia, después de todo el malestar que uno siente, se siente como una persona nueva. Y claro, es bonito también aprender de nuestras culturas ancestrales. ¿Por qué no a pesar de que no sepamos, vamos, intentemos y si y rescatamos eso, esas raíces también, y seguimos haciendo que esto perdure por el tiempo. Claro, mire, yo soy muy muy satisfecho de lo que la medicina ha hecho en mí, como llamamos la gente que estamos en el camino de la ayahuasca. Personas que quieran tener mayor información en Facebook me pueden conseguir como Byron Pozo Ledesma, Byron como Byron, B-Y y Pozo con Z, Byron Pozo Ledesma, y mi número de contacto con WhatsApp, porque tendremos una ceremonia aquí el 6 y 7 de octubre, así que, bueno, aquí tengo a dos personas que las quiero invitar. Ya. Personalmente yo los invito. Yo quiero que ustedes tomen medicina. También les llevamos. Sí, quiero que tomen y ustedes mismos al retorno venimos y hacemos, tal vez si hay la posibilidad, hacemos otra entrevista y ustedes mismos van a decir, ¿es cierto, es mentira? ¿Sí? Perfecto, a Vivi, también compañera del equipo, le invitamos. Por supuesto, entonces para que tengan conocimiento. Este 6, mira, este 6 y 7 de octubre tenemos ceremonia de ayahuasca. ¿En dónde se realiza esta ceremonia? ¿Hay cómo decir el lugar? Claro, mira, esa es una de las cosas que yo garantizo a mis clientes, ¿no? O sea, no me gustan los sincretismos, porque hay gente que no te avisa dónde es el lugar, hay gente que no te dice cuánto cuesta, o sea, todo es un misterio, y no debe de ser así. Mira, en primer lugar vamos con el contacto, mi número es el 098-3065-677, les repito, 098-3065-677. Vamos a hacer ceremonia de ayahuasca este 6 y 7 de octubre. Entramos a las, salimos a las 8 de la noche desde la Cruz del Papa, se contrata un bus y vamos hacia las antenas del Pichincha. No sé, para los que son deportistas, no sé si han subido a hacer cumbre arriba las antenas. Hay en una parte donde hay una hostería, se llama la Hacienda Cielito Lindo. Muy hermoso, el lugar es espectacular. Ahí es donde hacemos la ceremonia. Y vamos a contar con la presencia de un taita que es del Valle de Sibondoy, del Putumayo, Colombia. El taita Guagua Callarí Jacanamijoy Tizoy. Yo ya he trabajado con él. Él hace un mes y medio vino de Europa. Fue allá también a impartir medicina, a dar charlas sobre qué es la ayahuasca. ¿Sí? Entonces él estuvo en Holanda, Francia, Ámsterdam, Italia, dando medicina. Imagínense, los extranjeros disfrutan de esto, ¿y por qué no nosotros? Nosotros no lo hacemos. Entonces, el valor, de una vez pueden irlo sabiendo, el costo es de $50 por persona, que es muy barato. Nosotros damos el transporte, la toma de la medicina, tiene derecho a dos o tres tomas en un ambiente en el cual acampamos afuera, y en caso que tal vez por el temporal llueva, entramos a la casa. Durante la ceremonia empieza con rezos, con cánticos, obviamente con mucho respeto, mucha solemnidad. La gente, pues una semana antes debe de hacer una dieta previa de carnes, no comer carnes rojas, o sea, por purificación, porque vamos a una ceremonia de purificación. Y dentro de la ceremonia igual tenemos aromaterapia, música, medicina, y a partir de las 3, 4 de la mañana, que ya se acaban los efectos de la medicina, tenemos limpia chamánica personalizada. Ahí la gente puede descansar, un desayuno, salimos a caminar por la finca, tenemos una reunión en la cual es muy importante la coinonía de las personas para que cada quien diga, yo vi esto, yo experimenté esto, porque la medicina ha sido muy satanizada. Hay gente que dice, no, mira, eso es una droga, otros te dicen, la gente se muere con eso. Bueno, yo he escuchado muchas cosas. Lo que sí les puedo manifestar, que la medicina ancestral ayahuasca, cuando nosotros tomamos, contiene un componente que se llama DMT, que activa nuestro sistema neuronal, y científicamente comprobado, dentro de la neuroplasticidad, crea nuevas neuronas. Hace rato conversábamos contigo, y bueno, ¿sabes algo sobre lo que es el tema? Pues sí, cuando se activa, en nuestra glándula pineal se activa el DMT, que el DMT solo se produce dos veces en nuestro cerebro, pero no son dos, son tres. Cuando nacemos, se libera DMT en nuestro cerebro. Cuando nosotros soñamos, si hoy tuviste un sueño, es porque el cerebro liberó DMT. Y cuando una persona fallece, bota todo el DMT en nuestro cerebro. Eso quiere decir que vamos a potencializar nuestro DMT. Entonces vamos a estar despiertos, pero vamos a estar soñando. Y esto es lo que cura, porque dentro de los neurotransmisores, nuestro lado imaginativo se va a unir con nuestro lado que es el lado lógico. Entonces, esa unión entre el lado lógico y el lado imaginativo va a hacer que se cure nuestro cerebro. Y vas a tener nueva experiencia de purificación mental, físico, espiritual, autoconocimiento, autocontrol, autoevaluación, regresión, introspección, desbloqueo interior y experiencia de éxtasis místico. Ojo, con la garantía de que la gente va a estar en un bonito lugar. Cuidados. Okay. ¿Sí? Esto okay. Es salud, ¿no? Okay. Estamos hablando de salud. Sí, perfecto, porque perfecto. Lo que sí me han contado es de la ayahuasca y el temazcal siempre debe ir acompañado de alguien que te guíe y no permita que pierdas ese camino, eso es lo más importante. Ok, me parece fundamental que hayamos tratado este tema. Byron, muchísimas gracias. A veces el tiempo se nos va volando cuando hablamos de estos temas claves. Te agradecemos muchísimo por estar acá, esperamos tenerte de vuelta. Aceptamos la invitación. Aceptamos. Ya estaremos. Claro. Yo, la invitación está en pie. Miren, 6 y 7 yo me comunico con ustedes y ustedes mismos quiero que vengan y ustedes sean testigos. Y ustedes mismos con su propia boca digan, realmente esto es cierto, realmente esto cura. Yo de mi parte pues muy agradecido a Radio Casa de la Cultura por gracias, hablar de diferentes temas. Este es un tema de salud con medicina ancestral. De mi parte pues le repito mi número 098-3065-677, mi nombre es Byron Pozo, un abrazo a todos y sepan que la verdadera medicina está en nuestro cerebro. La verdadera forma de ser positivos está haciendo mejores personas. Y si quieren ayudar también, pues estamos listos para hacer deporte y hacer de todo. Gracias a la Radio Casa de la Cultura. En redes sociales Byron lo pueden encontrar como Byron Pozo Ledesma. Y también visiten a Chile's Chapter International Quito, Ecuador, en redes sociales. Seguimos con más. Álvaro, unos saluditos rapidísimo. Okay, a Nicolás Sánchez, gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Saludos a los dos. Aguante Plan Ideal, dice Paul Moreno. Saludos a Álvaro de parte de tu tío, te estoy escuchando. Cecilia Ramírez, un saludo para Vivi también y que se mejore y que retorne pronto aquí al programa. Felipe Melo también te está reclamando por un hijo que has dejado ahí, Álvaro. A Guagua Callarig, también amigo, un saludo fraternal desde Colombia. Y Vivi también nos acaba de escuchar, dice que muy buen programa, no me extrañen mucho, nos vemos el siguiente sábado. Y a Daniel Cárdenas también, muchísimas gracias por estar conectados. Perfecto. Con nosotros. Seguimos ahora con música, Eduardo, y vamos con una canción de Gianmarco. La canción se llama Mientras Tanto, y la escuchamos. Eso te gusta bastante, Álvaro. Sí, me gusta, y bueno, a petición de todos nuestros amigos, les dejamos con Gianmarco. Existo, que soy nuevo en tu vereda, que si pasas esta prueba, no habrá pena que nos calle. Y mientras tanto, háblame con tu silencio y reemplázame en tus celos, sacrifícame en tu almohada de tu piel. Y mientras tanto, equivócate en tu duda y en tu cama ponle cura a tus instintos. Y a tu voz ponle mi nombre que murmuras y se esconde. Tómate un tiempo, mi amor, que yo viviré esperando. Mientras tanto, bueno, recordar una de estas canciones para ir calentando los motores con este fin de semana, que se nos viene un poco frío, pero acá seguimos trabajando para llevarles la mejor energía, que vayan contentos a los lugares que deban ir este fin de semana, más bien si están descansando en sus casas, que puedan disfrutar de un show radial de calidad con buena información y entrevistas. Sigamos con música, Eduardo. Oye, el tiempo ha pasado volando, Álvaro, ¿qué tal si vamos con algunas notitas culturales que hemos preparado? Okay, y después maravillosos, la despedida con un homenaje para uno de los tantos músicos ecuatorianos que dieron tanto de qué hablar, ¿no? Y contarles que Cotacachi está listo para el Tarpu y Raimi. Es uno de los cuatro ciclos del Inti Raimi. Álvaro, cuéntanos de qué se trata. La fiesta de la Jora se vive en el cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Parte de la agenda festiva es la celebración del Tarpu y Raimi, la fiesta de la siembra, que consiste en finalizar la preparación de suelos e inicios de los cultivos. Claro que sí, la administración municipal de Cotacachi tiene preparada una agenda turística, cultural y deportiva para continuar el Festival de la Jora 2018. Con la participación de dirigentes y priostes de la comunidad La Calera, se realizó la presentación del Tarpu y Raimi, que se iniciará mañana, Eduardo, evento amenizado por la agrupación peruana Antología, Joquiguas de Cotacachi, Los Pupilos del Río, entre otros músicos. Además, el colectivo Coleccionistas de Sueños organiza la carrera Rocón Trail a realizarse el 23 de septiembre en la comunidad Quitumba. En esta fiesta ancestral se realizará el ritual de la luna y de la tierra como elementos de la fecundidad. Y seguimos con el homenaje. Claro, me parece a mí que siempre hay que destacar. Hace poco Carlos Rubir Infante, uno de los compositores más grandes que ha tenido este país, fue condecorado internacionalmente, creo que a tiempo, porque hace 2 meses lo condecoraron y sí, lamentablemente el día de ayer falleció. Un justo homenaje se le rindió en aquella época y hoy también en Plan Ideal, siempre recordando el valor que tiene nuestra música, el valor que tiene la cultura ecuatoriana. Vamos a escuchar un pedacito de guayaquileño en este sábado para rendirle homenaje póstumo y recordarle por siempre en toda la cultura ecuatoriana y del mundo. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristal y los ríos, de paisajes ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es honra de Ecuador. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Amigos, ahí estábamos escuchando esta hermosa canción que en las fiestas julianas y en las fiestas octubrinas, por siempre de los siempre, creo que va a perdurar, una de las canciones que más le identifica a la cultura guayaquileña y que también hará recordar a Carlos Rovira Infante, y aquí también es parte de este homenaje y un sentido de pésame para todos sus familiares y para todos quienes disfrutaron de su música y seguirán disfrutando de su música. Ok, parece que el tiempo el día de hoy se nos acabó. Seguiremos trabajando a ver si uno de estos sábados hacemos un especial de Carlos Rovira Infante. Uh-huh, creo que supuesto. Es justo y necesario hacerlo. Acá en la radio Casa de la Cultura, sobre todo, creo que es imprescindible. Agradecerles a todos ustedes, amigos, que nos acompañaron, que estuvieron presentes en toda la hora de programa y que seguramente se van a quedar enganchados con toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a Pancho en controles. Gracias, Vivi, también por estar en contacto con nosotros. Recupérate. Y a todos quienes nos escribieron, también muchísimas gracias. Byron, también muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos el siguiente sábado con más de Plan Ideal. Un gusto, chicos. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa.